Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Un joven solicitó su tarjeta de identidad en un municipio de Gracias a Dios y resulta que no tenía inscripción de nacimiento. Aparentemente en esos periodos electorales que abrevian o agilizan trámites, entre comillas, para inscribir a personas con el objeto de obtener la tarjeta de identidad, para mala suerte de este joven no lo inscribieron, pero sí le tramitaron la tarjeta de identidad con un número que nadie lo tenía asignado, lo que genera algún indicio de que lo iban a inscribir bajo una amnistía, pero no lo hicieron. Cuando el joven pierde su tarjeta de identidad y va a hacer el trámite de reposición por omisión, ahí le rechazaron el trámite porque no tenía respaldo relativo a inscripción de nacimiento. Posteriormente, cuando él se abocó a las oficinas del registro civil, se le explicó la situación e irremediablemente tuvo que hacer un trámite de reposición por omisión para poder obtener, previa cancelación de la emisión de esa tarjeta de identidad, de una nueva con el número que ahora le corresponde de acuerdo a su inscripción. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.